Bueno, seguimos acá en un día y como estuvimos presentándonos un ratito, hoy día con quién íbamos a hablar, una de ellas es Cecilia Merchán, que es la secretaria de Políticas de Igualdad de Género. Bueno, ha estado por Córdoba, por nuestra zona, y queremos saber, bueno, la apreciación de estas visitas. ¿Qué tal, Cecilia? Bien. Bueno, Cecilia, sabemos que estuviste acá por La Paz, por Las Tapias y la población. Y queríamos saber, bueno, ¿cómo te fueron estas visitas que encontraste? Bueno, la verdad que han sido unos encuentros sumamente interesantes y hermosos también, porque es la posibilidad de ver cómo y encontrarnos en distintas localidades, en este caso de nuestra provincia, pero lo mismo pasa en todo el país, con un montón de acciones que se llevan adelante, o por las áreas de género que se van creando en los municipios, o por las mismas organizaciones que impulsan las políticas públicas. Y creo que lo más interesante de todo es poder ver cómo en localidades pequeñas ocurre esta maravilla, ¿no? Que no solamente es en las grandes ciudades, sino en cada una de nuestras localidades hay un montón de movimiento y de trabajo enorme que se lleva adelante para terminar con las violencias hacia las mujeres y las diversidades y también para impulsar políticas que justamente tengan que ver con la igualdad e ir al corazón de estas violencias que son las desigualdades por razones de género. ¿Qué tal, Cecilia? Gonzalo te saluda. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo Dentro de lo que venís a proponer o a ver si se estaría cumpliendo, lo que es el programa Generar, ¿cómo estamos con ese tema? ¿Lo estamos incluyendo? Bueno, estamos muy bien, pero el programa Generar es un programa de nuestro ministerio que acompaña con asistencia técnica y con financiamiento a las áreas de género de los municipios. Aquí en la zona de Tras la Sierra, el municipio de La Paz ya está ejecutando uno de esos proyectos, lo está llevando adelante de una manera impecable. Y hay otros municipios como Las Tapias, perdón, y La Población y Mina Clavero, que son municipios que van a que ya han sido seleccionados para recibir también ese dinero en poco tiempo, ¿no? O sea, están tramitándolo, ahora ya están llevando adelante los papeles. Entonces, poder ver cuáles son las acciones y cómo las vamos a desplegar es muy interesante para que efectivamente el proyecto se lleve adelante y que sea con resultados positivos y que realmente lleguen a las mujeres que así lo necesitan en cada uno de los territorios. Y estos programas, este Generar, en particular hay una línea que es el Generar Igualdad, que está asociado a que podamos ver que en cada una de estas localidades hay realidades diferentes. Por ejemplo, en La Población se va a trabajar inicialmente todo lo que tiene que ver con ruralidad, con las mujeres en el mundo rural, para fortalecer ahí los derechos, las áreas productivas, pero también los derechos, el acceso a los derechos, a la salud, a la educación. Pero a partir de ahí vamos a ir ampliando otros ejes como aquellos que tienen que ver con las mujeres migrantes, con las diversidades, con personas que tienen discapacidad y cómo lo vamos a abordar desde una perspectiva de género. Bien, bien. Y esto del dinero que le llega a través de las municipalidades a la gente, no es que le llegue el dinero, pero ¿en qué beneficio van a poder ver, por ejemplo, las mujeres de Mina Clavero o la diversidad? Bueno, hay varias cuestiones que me parecen importantes. El Ministerio tiene varios programas, uno es este para fortalecer, como te decía, para fortalecer el equipamiento en las áreas de género, para fortalecer sus equipos, para generar campañas de difusión, ¿no? Como distintas líneas que son fundamentales. O, por ejemplo, para darle fortalecimiento a los consultorios que efectivamente tengan una mirada integral de las personas, entonces nos puedan atender de una manera que tenga en cuenta nuestra identidad de género, que eso va a ocurrir, que está ocurriendo en Mina Clavero, pero que vamos a fortalecer desde este acompañamiento económico, y eso va a llegar de manera directa. Pero a la vez también cuando se fortalece, y diversidades de cada uno de los municipios, rápidamente pueden acceder o pueden hacer que las personas de esa ciudad accedan a otros programas como el Acompañar, que es justamente un acompañamiento económico, además de asistencia y acompañamiento psicológico o otro tipo de acompañamiento que haga falta, pero también es un acompañamiento económico durante 6 meses para las mujeres que sufren violencia. O el programa para personas travestis y trans, que también requieren y que hay por única vez un acompañamiento económico, un apoyo económico que se da por única vez, y también una asistencia y un acompañamiento integral en cuestiones de educación, de acceso al empleo, de formación en empleo, todo lo que tiene que ver con la salud. Bueno, todas estas herramientas y todos estos programas rápidamente se fortalecen cuando se fortalecen las áreas de género local, porque no hay manera de que un Estado nacional pueda desplegarse de manera absolutamente federal si los municipios no se fortalecen. Claro. Y eso está, vendría a ser las acciones que incluyen el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, ¿no? Que es 2021-2023, es un plan proyecto nacional. Exactamente. En nuestro ministerio hay dos grandes planes. Un Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género, que estamos obligadas por ley a ejecutar, y donde todos los ministerios y organismos nacionales dentro del plan también inscriben sus propios compromisos, y es muy importante que lo tengamos y que se esté ejecutando desde hace un año. Pero también creamos este año el Plan de Igualdad en la Diversidad, donde también participan todos los ministerios y todos los organismos nacionales, para que podamos encarar todas aquellas acciones que ataquen las desigualdades por razón de género, que son, como te decía, el corazón de las violencias, ¿no? Cuando ya estamos en una situación extrema de violencia, nos asombra, pero tenemos que atacar en todo ese caldo de cultivo, ¿no?, que se da en todas esas enormes desigualdades en todos los ámbitos. Entonces, dentro de ese Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad está el generar igualdad, que es para fortalecer todas las líneas del Plan de Igualdad en materia de ruralidad, en materia de discapacidad, en todo lo que tiene que ver con deporte, con educación, con salud, o sea, pensarlo desde una perspectiva integral. Todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado, entendidos estos como una necesidad, como un derecho, pero también como un trabajo, y que lo hacemos fundamentalmente las mujeres. Todo esto es lo que nosotras desplegamos en el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, y que aspiramos que a partir de el generar y de este programa que fortalece los municipios, se despliegue en cada uno de los municipios de nuestro país. Claro. Qué importante, pensaba recién, porque nos ha llegado un audio que ahora lo vamos a poner dentro de un ratito, del colectivo Diversex de Villa Dolores, que están haciendo una convocatoria para conocerse, para juntarse, para ver cómo de una forma unirse y ser más fuertes y sentir el apoyo de, por lo menos en este caso, del gobierno nacional a través de los municipios. En Villa Dolores, ¿qué tenemos por ahí? En Villa Dolores no fueron seleccionados como municipio en este momento. Quizás más adelante, si se ha presentado el municipio, pueda llegar a recibir este acompañamiento. Pero sí puedo decirte que, además de fortalecer a los municipios, fortalecemos a las organizaciones territoriales, a las organizaciones de mujeres, a las LGBT, organizaciones rurales, organizaciones que trabajan los temas de discapacidad, a todas esas organizaciones que trabajan los temas de los pueblos originarios. Todas estas organizaciones están dentro del registro de promotoras y promotores de género y diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y ahí me parece que es muy interesante, porque en este registro hay 28.000 promotoras y promotores. Y del Valle, en particular de Villa Dolores, hay creo que 50 promotoras reciben capacitación permanente todo el tiempo. Tenemos una convocatoria de capacitaciones en distintos ejes, reciben la posibilidad de intercambiar con promotoras de todo el país y de conocer de manera directa y acceder de manera directa a los programas nacionales que tenemos dentro del ministerio. Cecilia, escucho atentamente y bueno, evidentemente hemos avanzado mucho con esto de la igualdad de género, con esta lucha contra la violencia, pero los números de los femicidios siguen siendo alarmantes, siguen siendo muy altos y se viene pidiéndose mucho la emergencia por este tema. ¿Vos no sabes por qué no se hace? Mira, yo creo que lo que tenemos que ver es que más allá de que le llamemos o no emergencia, pensemos que este gobierno ha sido un gobierno que llevó al centro de las políticas públicas todo lo que tiene que ver con género y diversidad. De hecho, nuestro presidente no solamente creó el ministerio, sino que además es la primera vez en la historia que tenemos un presupuesto con perspectiva de género. Todos los ministerios han puesto un porcentaje de su presupuesto donde efectivamente quede claro que de todo eso va a ir abocado a disminuir las brechas por razones de género, que es apuntar a todo esto. Por otro lado, creemos también que es importante revisar todo lo que se ha hecho en este tiempo respecto de trabajar con el tema de los femicidios particularmente, ¿no? Se creó también por indicaciones del presidente, estando él presente, un consejo federal para abordar las violencias más extremas, donde no solamente están los poderes ejecutivos provinciales, sino que también están los poderes legislativos, el poder judicial, o sea, se trabaja con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Esa es como una de las grandes acciones que me parece que son muy importantes y que, por supuesto, no solamente es alarmante, es extremo, ¿no? Es algo que toda la vida venimos expresando con muchísima fuerza, que los femicidios no pueden ser tolerados de ninguna manera. Entonces nos parece que es importante también decir todo lo que se está haciendo en este periodo para llevar a un nivel mucho más alto las políticas públicas, más allá de que le llamemos emergencia o no le llamemos emergencia. Lo cierto es que el presupuesto que hoy existe en materia de género es 17 veces mayor a lo que existía hasta hace un año y medio. Y eso es lo tenemos que poner en también valorar, ¿no?, como parte de las acciones de este gobierno. Y después que, por supuesto, nosotras siempre decimos que es tanto lo que falta, es tan atrás de donde arrancamos, que siempre falta un montón, y está muy bien, no solamente que las organizaciones lo exijan, sino que nosotras desde el ministerio sigamos empujando hacia adelante todas estas líneas de trabajo. Bueno, Cecilia, te agradecemos esta comunicación y esperamos, bueno, que todas estas cosas sigan creciendo y sigan empezando a cambiar la realidad, ¿no? Más allá de los números y de las políticas, que la realidad empiece a cambiar. Así que te agradecemos esta comunicación y, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a usted y efectivamente no somos números, somos personas, lo sabemos perfectamente. Sabemos quién es Delia, sabemos que falta Tehuel, sabemos quiénes nos faltan y cuáles son los temas que tenemos que seguir exigiendo. Así que les mando un abrazo enorme. Abrazo, Cecilia. Y me perdí, de pronto me desdibujé. Mi no la tele. Habló mi padre, la red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos, los humanos locos. Como un día, programa radial. Hola, muy buenas. Acá Ruth del colectivo Casa Diversa, para contarles que este domingo 18 a las 14:30 vamos a renovar nuestras actividades en Villa Dolores. Nosotros venimos funcionando como colectiva hace aproximadamente 3 años y estamos reuniéndonos en Villa Dolores en espacios públicos en articulación con Acción Social Villa Dolores hace unos meses. Esta es nuestra primera actividad post cuarentena, la última sería post restricciones antes de las vacaciones de invierno, así que estamos recontentes de volvernos a encontrar. Y la propuesta es compartir una caminata, tomar un poco de sol y reivindicar nuestras corporalidades maricas, trans, tortas, lesbianas en espacios públicos, seguirnos conociendo y compartiendo. Les dejo un abrazo y hasta pronto.